Este podcast es de difusión gratuita. Cultura libre. Comparte. Mañana voy al museo, voy al teatro, leo un libro, pinto un cuadro. Mañana tomo una foto, escribo un cuento, recito un poema, veo una película. Mañana. El podcastinador. No más excusas. Mirar el río hecho de tiempo y agua. Y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar. Y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, en un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. La malheur a ses têtes, elle nous regarde passer. Año nuevo, proyectos nuevos, arte eterna. Atrás queda ya la nostalgia de aventuras y desventuras del 2014, que en paz hoy ya descansa. Llega hoy un nuevo mañana que nos sonríe por la fortuna venidera. Bienvenidos a la reinauguración del podcastinador. Agradezco sus descargas y comentarios a través de iTunes e iVoox, así como sus visitas al blog del programa. Les habla Juan Carlos García y quisiera comenzar comentando sobre el fragmento que escuchamos al principio de un poema de Jorge Luis Borges. Arte poética. En lo laberíntico de su lenguaje, podemos hallar un mensaje sobre el pasar del tiempo y sobre cómo la poesía, de un mismo modo, no es efímera y no se rinde ante el propio tiempo. Vuelve cada día, vive cada día y en cada uno de nosotros, triste y alegre, como la nostalgia misma. Y es así como recibimos cada año, en ocasiones tristes por metas no logradas, otras veces alegres por proyectos que se avecinan o que ya llevamos adelantados. Así es, insisto, la nostalgia, invasora y amiga. Pero lo importante es que al fin y al cabo avanzamos, permanecemos firmes y aprendemos. Es por ello que este programa viene acompañado del arte de la poesía y del deseo infinito de que cada día convirtamos nuestros sueños en realidad, nuestros desdenes en alegrías y nuestras llanas palabras en algarabía. Y ya lo dijo el mismísimo Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. Palabras que trascienden y que están llenas de sabiduría, diciéndonos que, como el agua, el tiempo transcurre, pero asimismo purificamos nuestra esencia con las nuevas experiencias que a diario nos acarician. Y claro está, Borges nos regala sus pensamientos al respecto con sus maravillosos versos. Así pues, queridos podescuchas, es como recibimos a este 2015, prometedor y con todo un mundo de logros por conseguir, de personas bellas con las que el eterno tiempo nos ha de coincidir, de nuevos retos por asumir y, cómo no, de exquisito arte por descubrir. Y por supuesto que de eso se trata esto, de compartir. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad y no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de uno mismo. Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Les habló Juan Carlos García, quien les ofrece un caluroso y afectuoso abrazo y les desea a todos un excelente inicio de año. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en el Podcastinador. Mañana voy al museo, voy al teatro, leo un libro, pinto un cuadro. Mañana tomo una foto, escribo un cuento, recito un poema, veo una película. Mañana. El Podcastinador. No más excusas.